Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes. Aquí en Radio La Colectiva empezamos un nuevo programa de nuestro periodismo en movimiento. El programa de radio del portal Trama.ar. Y hoy tenemos dos aniversarios. O dos en uno, uno en dos. Y vamos a hablar de eso casi inmediatamente. Estoy acá en los estudios. De la Avenida San Martín, la Graciela en la operación técnica y mis dos compañeros podríamos llamar un estudio digital. Daniel Campeones, siempre serio, sin buspeto. Una persona, digamos. Bien, tranquila. Y la contrapartida, digamos, el polaco Ricardo Daeta, inquieto, con su gorrito con visera, desde Necochea. Lamento informar a los oyentes que está fumando, cosa que no corresponde, pero bueno. Por lo menos no contamina el ambiente. ¿Cómo están, Daniel y Polaco? Bien, muy bien. Vos aludías con los dos aniversarios o aniversario doble a el segundo año que ha cumplido el portal Tramas Periodismo en Movimiento, que inició su tarea pública el 29 de mayo de 2021. Coincidiendo con toda la intención con el aniversario del Cordobazo, y hemos cumplido un año también. La primera persona del plural va para los dos ámbitos, porque todos aquí pertenecemos tanto al portal como a la radio. Entonces decía, hemos cumplido un año de transmisión radial en Periodismo en Movimiento, programa que es el ala auditiva, el ala radial de el portal. Así que bueno, de mi parte muy contento con que hemos logrado este nivel de permanencia, con que informamos a diario en el portal y semanalmente acá de muchas cuestiones, muchos sucesos, o hacemos análisis que no son los habituales en los medios, y nuestro modesto aporte a un periodismo alternativo, a un periodismo distinto que el que se hace en los medios comerciales o en los grandes órganos institucionales. Así es. Hace poco estuvimos hablando con Sergio Zeta y recordamos las primeras reuniones, no sé si ustedes se acuerdan, que nos habíamos juntado muchas organizaciones realmente, más de 30 probablemente, y fueron realmente apasionantes, ¿no? Todo lo que fuera construcción de tramas. ¿Vos estuviste en esas reuniones, Polaco? No me acuerdo. En esas primeras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes a la audiencia de Tramas. Hoy particularmente estamos transmitiendo por la colectiva.ar. Tenemos algunas dificultades para transmitir en el vivo de Facebook. Esperemos solucionarlo en breve. Dicho esto y saludando, también, bueno, recordar, es cierto que estamos cumpliendo 2 años de Periodismo en Movimiento, el portal de Tramas.ar, perdón, el portal Tramas.ar y un año de Periodismo en Movimiento, que es el programa de radio. Así que sí, participé de esas reuniones donde éramos muchísimos compañeros y compañeras de distintas partes de Argentina y también de Latinoamérica. Fue algo muy entusiasmante, sobre todo en el marco de la pandemia y el surgimiento de Tramas en un aniversario del Cordobazo, que no es un dato menor. Así que muy contento de ser parte de este colectivo, de esta experiencia comunicacional. Primero, que es autogestiva; segunda, que es contestataria; y tercera, que tiene un nivel de independencia bastante importante, además de la diversidad de quienes integramos este espacio. Así que mi saludo a todos mis compañeros y compañeras del colectivo editorial de Tramas.ar y de todos los colaboradores que la vienen construyendo, ¿no? Bueno, ahora por suerte se ha incorporado Fátima, nuestra, no sé si voy a decir nuestra numen, porque tendría que explicar que es una numen, pero no importa. Ya tanto Daniel como el polaco hablaron del cordobazo, y como yo soy un... tengo un aspecto ecuménico, nacional y popular, hace poco un compañero, peronista por supuesto, me dijo, casi me explicó que el cordobazo lo había hecho Perón, lo cual no dejó de inquietarme un poco. Yo no tengo esa información de que Perón haya hecho el cordobazo, pero bueno, no sé si alguno de acá tiene alguna información calificada que me pueda aportar. Discutí con él un poco, pero realmente ahí quedó, ¿no? Me parece que el cordobazo se lo apropian muchísimo, inclusive Perón y Bandor, ¿no? Ese fue más preciso, inclusive, ¿no? Bueno, ¿cómo está, Fátima? Buenas, compañeros, ¿cómo están? Bien, vengo de reunión de las emociones y la familia en la escuela, así que bárbara, he aprendido a identificarlas, voy a ser una mejor persona para esta sociedad. Muy bien, muy bien, lo que esperábamos. Y feliz cumpleaños para nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, contanos un poquito tus comienzos en tramas, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron? No sé, por insistencia del polaco, gracias al polaco y al Mati. Estaba dejando de militar en una organización que estuve muchos años y que estaba como, nada, en crisis. Y me insistieron y dije, bueno, me sumo, así como poco convencida, debo decirlo. Pero me fueron enamorando en el camino y estoy re contenta de formar parte de este colectivo y aprendiendo muchísimo. Y nada, me parece un espacio súper interesante para aprender sobre todo. Y bueno, esa es mi experiencia. Hay un viejo concepto que no sé si Pichon Rivier o alguien de la educación popular que hablaba de enseñaje, ¿no? Que cuando uno enseña, aprende, y cuando uno aprende, enseña, ¿no? Y evidentemente aquí aprendemos todos y enseñamos todos. Distintas cosas, por supuesto, porque las experiencias no son acumulables. Y hablando de experiencias acumulables, ¿algo que les haya hecho especial impacto en la semana? Varias cosas. Ah, bueno, entonces. Una, el discurso en la Plaza de Mayo de Cristina Fernández de Kirchner, ineludible, sin las definiciones que algunos esperaban, sin esas mismas definiciones que muchos esperaban que no diera, haciendo un recuento de la historia de lo que fueron los gobiernos kirchneristas y con algunas exhortaciones para el futuro y mucho silencio sobre el presente. Creo que estuvo, a mí por lo menos no me sorprendió, creo que estuvo dentro de los parámetros habituales de las últimas intervenciones públicas de Cristina Fernández. Acá hay que destacar que habló ante una multitud de gran envergadura. Si algo demostró es que sigue teniendo su poder de convocatoria, importante, poderoso. Algunos observaron que había cierto clima de despedida, que no había una alegría en el público, que le gritaba Cristina presidente o una más y no jodemos más. Indudablemente la militancia o los simpatizantes entusiastas de Cristina Fernández de Kirchner es posible que hoy no se sientan arropados, no se sientan comprendidos por esta nuestra vicepresidenta que, en lugar de dar la pelea contra la proscripción que afirma sufrir, ha resuelto y lo ha reiterado que no se va a exponer a que la proscriban y le va a dejar el campo libre a quienes quisieron siempre privarla de la posibilidad de ser candidata. Una contradicción bastante importante, a mí me parece. Sí, además un planteo muy individualista, ¿no? Porque también hay una proscripción política, además de la eventualmente jurídica, pero hay también una cuestión política que ya viene desde que designó Alberto y desde que designó a Scioli, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven, Polaco, Fátima, que son algo así como los jóvenes de tramas? Quería hacer una pequeña, retomar el temita anterior antes de meternos en todo lo que tenemos en la jornada de estas dos horas. Una, agradecer principalmente al compañero Guillermo Ciesa, que es por quien yo ingreso a este colectivo hermoso, este portal hermoso, se llama tramas.ar, es quien me convoca a ser partícipe. Yo venía de organizarme en ollas populares en la ciudad de La Plata en el marco de la pandemia. Bueno, y este espacio de comunicación fue un oxígeno muy grande, digamos, para mí, me ha sido muy beneficioso. Estoy aprendiendo todavía el rubro periodístico, como quien diría, y también aprovechar, digamos, para saludar a nuestro compañero Darío Valvidares, quien estuvo, fue uno de los iniciadores también del programa de Radio Periodismo en Movimiento y llevó la locución adelante a casi todo el año 2022, así que aprovechamos a mandarle un saludo grande. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos un temario muy importante para tratar, hay una situación en Salta que todos nos quedamos asombrados. Mientras Cristina hablaba, había una represión brutal en la provincia de Salta a los docentes y personal de salud que se estaban movilizando por reclamos salariales, ¿no es cierto? Así que junto a ello también sucedía en paralelo, digamos, una especie de postergación, es decir, una continuidad de la prisión política de mapuches y niñeces en nuestro sur argentino. Así que son algunos de los temas que también vamos a tratar en el día de hoy. Sí, y quizás mencionemos algo de las elecciones de España, que algunos definieron como un tsunami orientado hacia la derecha. Un hecho llamativo que lamentablemente va en línea con otros avances de la derecha en diversas latitudes del mundo. Esta vez le tocó a España y quizás podamos hacer alguna puntualización sobre qué significa esto y qué proyección tiene. Desde ya. Para agregar yo, también están movilizando mañana en Jujuy contra la reforma de la Constitución, así que se viene complicado ahí el panorama. Y bueno, y también estamos todas preparando para el 3 de junio que salimos a las calles otra vez. Y eso. Bueno, no es cierto que... Bueno, no, está bien, nos quedamos ahí esperando. Pero es cierto que esto habría que replantear, yo creo, no sé si en el programa de hoy, pero pensar un poco cuando decimos derecha qué decimos y cuando decimos izquierda qué decimos, ¿no? Porque con el advenimiento de estas izquierdas no clasistas se empieza lo que era antes una línea roja muy clara, pequeña pero clara, se empezó a difuminar, ¿no? Pensemos en algunos líderes como Felipe González, en qué terminaron exactamente. Así que es no sé, vieron que se habla del espectro autista, ¿no? Yo creo que hay un espectro de izquierda y un espectro de derecha que alberga cosas muy diferentes, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Evidentemente, como vuelvo a citar, porque cuando las cosas me gustan las cito mucho, esto de gobernar como la derecha para que no llegue la derecha, evidentemente tiene un techo que ya no aguanta, ¿no? Que explota como esta casa que explotó porque por el gas, ¿no? Una cosa realmente muy trágica. Y que aparte viene de 2015, cuando se decía que si ganaba Macri volvían los 90, y para que no volvieran los 90 había que votar a un personaje central del menemismo de los 90. Exactamente. Era realmente una paradoja explosiva y a la que seguimos enfrentando, renovada con distintos personajes y con algún detalle de la modalidad hasta el día de hoy, con miras a las elecciones de 2023. Sí. Hoy en mis habituales minutos de autoflagelación lo escuché a Agustín Rossi, el Chivo Rossi, que repitió tres veces lo del vaso medio vacío, el vaso medio lleno, que es quizás una de las frases más reaccionarias que hay, ¿no? Pero no pudo salir del tema de la diferencia entre crecimiento y bienestar de la gente, digamos, ¿no? Que ahí hay una antinomia absoluta, ¿no? Porque estamos creciendo, no sé si a tasas chinas o alguna tasa por ahí, pero que evidentemente no hay derrame, ¿no? Que fue otro de los postulados de Menem, ¿se acuerdan? Se crecía y iba a derramar, ¿no? La teoría del derrame. Acá, por ejemplo, los ingenios en Tucumán están registrando como récord de ganancias y hoy están en paro los trabajadores del ingenio por la cuestión salarial. Bueno. Entonces es evidente que los que más tienen sí siguen ganando más y los trabajadores cada vez estamos peor. Así es. Bueno, después de esta hermosa introducción, y me alegra mucho que el polaco haya traído los nombres tanto de Guillermo Sciesa como de Darío Valvidares, que no están acá, pero están en el portal, por supuesto. Seguimos con Tramas, el movimiento.

Bueno, así sos vos, ¿no? Un compromiso militante permanente. Yo creo que nos conocimos hace más de 20 años en la COPI, pero por ahí me equivoco porque mis recuerdos están muy desordenados. Pero desde que te conocí realmente me di cuenta de lo que es la militancia, ¿no? La militancia en serio, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo este panorama que no nos has dejado contentos. Lo único contento es haber podido charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá podamos volver a hablar en este programa Periodismo Movimiento. La agradecida soy yo, Alfredo. Sí, es un honor haberte conocido hace tantos años realmente y siempre peleando con muchísima altura académica. Nos une la lucha. Gracias por aclararlo. Gracias por aclararlo. Un abrazo, Mara, un abrazo muy fuerte. Preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejos? ¿Qué hay de nuevo, jóvenes? Llegamos con el panorama semanal. Le voy a Luis en el estudio digital, pero no lo veo ni lo siento. Me acuerdo de una vieja propaganda de Norman Brisky de Gillette, que seguramente ni Fátima ni Polaco la conocen, pero supongo que Daniel sí. Que no la veía ni la sentía. Salía jugando al truco y cantando una flor, Norman Brisky. Muy buena propaganda. Bueno, sigamos con nuestro panorama semanal, pero imposible evadirnos de todo lo que trajo Mara, ¿no? Evidentemente pareció una lupa, un aumentado de lo que es la lucha de clases, de lo que es la democracia, esta democracia no representativa, ¿no? Porque ya es evidente que es una democracia no representativa. O se podría decir democracia autorrepresentativa, ¿no? Se representa a sí misma, a la clase dirigente. Pero bueno, hablemos un poco entre nosotros, mientras podamos. No, yo por ahí quería aportar pensando en lo de Salta, por ahí nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero entiendo que el gobernador es del Frente Renovador. Pero a la vez vos hablás con compañeros de Salta y estuvieron hace poco con Burlich, de la mano, con Larreta y todos esos personajes. Un poco se repite esto, sobre todo en las provincias que no somos de Buenos Aires, ya no existe ni el bipartidismo, digamos, el Juntos por el Cambio con el PJ, en Jujuy lo está demostrando, ahora en Salta, así que con esto de que elijamos a la derecha para correr a la derecha, como que está saliendo re mal, digamos, la derecha es una sola y están todos juntos en todas las circunstancias. No, por eso, el gran invento fue la grieta, ¿no?, para crear una cuestión que yo llamo el alucinatorio político. Por ahí Alfredo estaba pensando un poco, porque en este programa también estuvimos hablando con Oscar Delgado de Capomba, que es un espacio que acompañaba las luchas originarias, con los cortes de ruta que mencionaba Mara recién, digamos. Bueno, es una situación que se viene, la autoconvocatoria como instrumento de lucha, viene surgiendo con fuerza en varios lugares, en distintas provincias, no solo en la rubro docente, digamos, sino también en otros rubros, digamos. Viene habiendo mucha conflictividad social, a pesar de que la visibilidad institucional, digamos, pase por otro lado, digamos, ¿no? El marketing institucional, la cuestión mediática masiva, digamos, pase por otro lado, pero hay mucho movimiento por abajo, digamos, ¿no? Es impresionante, yo cuando vi a casi 30 cuadras estaba la movilización docente en Salta, hoy mismo hay una movilización muy importante de los docentes en la provincia de Misiones, es decir, viene una escalada de autoconvocatoria que está en breve desbordando la conducción sindical. Sí, así en el día de hoy el cachorro Godoy anunció un paro nacional para mediados de junio, algo tardío, algo digamos oportunista. Estamos todos. No, pero una hago una pregunta porque es cierto, estamos cortos de tiempo desde que comenzó el programa. Pero, ¿cuál es el techo de la movilización? O inclusive del acampe piquetero, ¿no? ¿Cuál es el techo? Porque el techo, evidentemente, no es la toma del poder, eso queda claro, ¿no? Es decir, la misma Mara decía, le reclamamos al gobierno, ¿no? Pero la toma del poder quedó sepultada ahí en la década del 70. ¿Cuál es el techo ahora? Lo pregunto de onda, ¿eh? A mí se me ocurre como primera premisa, digamos, el ejercicio del poder más allá de la toma. Digamos, yo creo que hay un ejercicio de poder muy importante por parte de las organizaciones independientes, por parte de las organizaciones, sobre todo organizaciones de izquierda, que no han transado con el institucionalismo y con el progresismo actual, digamos. Yo creo que el ejercicio del poder es una primera premisa que hay que tenerle prestarle bastante atención. De hecho, hay una nota en Tramas en los últimos dos días que no recuerdo si era de Gambina, no recuerdo bien, que planteaba algo muy interesante respecto dónde se está viendo esos ejercicios de poder o cuáles son las medidas concretas que hay que tomar, digamos, para encontrar un camino autónomo, un camino, si se quiere, de cierta liberación, digamos, ¿no? Y mencionaba los distintos conflictos que están sucediendo, previo a ruptura clara con el FMI, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. El poder se ejerce, no se tiene, se ejerce. Pero la pregunta que la mantengo, no que le pido a ustedes que me la contesten, pero ¿cuál es el techo? Porque en algún momento el techo era el cielo, ¿no? Tocar el cielo con las manos. Y la toma del poder no era algo que se decía, era algo que se ejercía, ¿no? Me parece que ahora ese techo es otro. Pero bueno, será cuestión de pensarlo. No sé, Daniel, qué piensa de esto, que... Creo que vivimos en el medio de un combate a mediano plazo, de lo que Gramsci llamaba la guerra de posiciones, donde se avanza y se retrocede, se construye en algunos lugares y en otros lugares se sufren destrucción por diferentes motivos. Hay un poder muy omnipotente en un sentido y frágil en otro, ¿no? Porque tenemos un esquema de poder con gran capacidad de coerción, de chantaje, de sabotaje a cualquier política que se aparte mínimamente de sus premisas, que al mismo tiempo es un poder que tiene escasa capacidad de convicción y hoy está sufriendo la enorme crisis política del desencanto generalizado y de la baja de la participación incluso en un nivel tan elemental como el del ejercicio del sufragio. La abstención electoral no fue casual. Así que en ese sentido me parece que tenemos ese complejo cuadro de un poder fuerte y a la vez débil en otros aspectos, sin una vocación hegemónica clara que parecería conformarse con mandar y que hoy está proponiendo frente a las organizaciones populares, frente a las luchas, lo que propone es más y peor de lo mismo. Insisten con las reformas contra los trabajadores, contra el sistema jubilatorio, la criminalización de la protesta, la reducción de los planes sociales. Como dijo algún analista político que no tiene nada de hombre de izquierda, dice, es muy extraño porque le están prometiendo a la población, a la ciudadanía, sangre, sudor y lágrimas. No hay una preocupación por una oferta atractiva, por un horizonte de salida, de superación, no. La única promesa es instauremos a pleno las leyes de mercado y eso va a traer la felicidad individual, ya que no la colectiva. Un discurso que puede ser eficaz en la coyuntura, pero que a mediano plazo es de mucha fragilidad, de mucha insuficiencia a la hora de lo que Gramsci llamaba la construcción de hegemonía, que además requiere no solo de bases discursivas, sino de bases materiales. Bases materiales es clarísimo que no están. En un ratito lo seguimos. Seguimos en Periodismo Movimiento. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Y si abrimos la ventana, fíjate que podés dejar que se ventile un poco, que entren a tu casa o donde estés personajes que son pura compañía y también mucha música. Crónicas de Narnia, una ventana que da a una biblioteca de literatura y al rock sinfónico. Sábado 12 del mediodía por La Colectiva. Repite los martes a las 22 horas. Eso sí, el primer sábado de cada mes, ese día no estamos al aire. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, si algún oyente se cuelga ahora para escucharnos, valdría la pena recordar que, no sé si de nuevo, pero estábamos reflexionando sobre el techo de la protesta social, el techo de los acampes, el techo de las marchas, etcétera, etcétera, y Daniel nos traía una muy interesante reflexión respecto a la situación actual del poder. Me parece que vale la pena pensar esto, porque a mí realmente me preocupa, ¿no? Cierta reiteración, por supuesto. Yo diría 30 cuadras de personas en Salta es una bestialidad. Creo que pues, para tomar el poder en todo el NEA, digamos, ¿no? Porque 30 cuadras en Salta acá sería muchísimo también, ¿no? Pero 30 cuadras de, y además de convicción, ¿no? No van a pasear, ¿no? Y yo lo que me preocupa es si eso termina diluyéndose, desgastándose o siendo capturado por todos los aventureros que están ahí, ¿no? No sé cómo lo piensa. En efecto, es una constante desde el poder es apostar a que las luchas se desgasten. En todo caso, se trata de encarar en algún momento una negociación con concesiones parciales que fortalezca a las conducciones tradicionales y burocráticas de los movimientos sociales y de los sindicatos. Ahora bien, acá en Salta, por lo visto, está este fenómeno de la autoconvocatoria que mencionaba el polaco antes y que mencionaba Mara en su participación en la entrevista, y allí ya desde el poder se está un poco más en problemas porque no tiene a su plena disposición una conducción eficaz que al mismo tiempo sea una barrera para cualquier profundización de la lucha. Así que me parece que estamos ahí en una instancia interesante, pero efectivamente el desgaste, la dilución es un peligro que siempre arrostra cualquier lucha popular, sobre todo cuando se prolonga sin una resolución clara. No, tal cual. Además, yo pensé una cosa que por ahí es un dislate, ¿no? Pero si sacó el 31% de los votos, significa que el 69% no está de acuerdo con este gobierno, ¿no? Es decir, lo cual me parece que la correlación de fuerzas da ampliamente favorable a favor de las demandas populares, ¿no? Porque 31% es muy poco, aún todas las trampas que habrá hecho, pero sigue siendo poco, ¿no? Si no, no. Acá creo que le permitiría entrar a un balotaje, ¿no? Nada más, pero no es una cifra terrible. ¿Vos cómo lo ves, Fátima? No, a mí me parece, bueno, que un poco esto, la hegemonía de los medios de comunicación, si no pasa en Buenos Aires, como que no sale a ningún lado con la importancia que puede tener, como en este caso Salta, todo el pueblo salteño movilizado. Eso por un lado, y que también yo siempre me enojo con las organizaciones, porque si le pasara, por ejemplo, lo que pasó a los compañeros de Jujuy, que fueron criminalizados de más de, por lo menos eran 8 organizaciones, si no me equivoco, distintas, del UTEP, de la Unidad Piquetera, si eso hubiese pasado en Buenos Aires era como un escándalo, pero bueno, no se toma con la misma importancia. Y por otro lado, en esto que decía Daniel, también coincido que apuntan al desgaste, pero igual a mí me parece, o sea, van generando como legislativamente las condiciones para criminalizar la protesta. Por ejemplo, en Jujuy las multas de que estos organismos que crean, donde tenés que también se está por aprobar en Salta, que es lo que contaba la compañera, como unos ministerios antipiquete, no sé cómo decirle, pero las multas en Jujuy, por ejemplo, son de 100 lucas para arriba y si no pagás, vas preso. Digo, ellos se vienen preparando en ese avance, lo mismo pasó en Mendoza, sobre todo en las gobernaciones de Juntos por el Cambio, en connivencia con el Partido Justicialista, Frente de Todos, como se quieran llamar. El problema es que yo digo, ¿hasta dónde piensan tensionar con la historia que tenemos como país? Digo, porque nos pueden criminalizar, ya tuvimos, digo, en el 2001 hubo más de 30 muertos, esa experiencia ya la vivimos. Como a mí me parece que como que tensionan demasiado y puede salir, digamos, mal con la historia, basándome en la historia que tenemos, digamos, de lucha, de acá en Argentina con 5 gomas y 30 personas armar un piquete, digamos, es así, lo he visto con mis propios ojos. Entonces digo, no sé hasta dónde van a poder tensionar como lo están pretendiendo, digamos, no sé. No, sí, ahora el polaco nos va a comentar algo, pero yo quería simplemente, en relación a lo que decía Fátima, que en el 2001 gobernaban los radicales, gobernaban. Estaban los radicales, que son una derecha mucho más light que cualquier esto que estamos viendo ahora, ¿no? Y no pienso solamente en Milei, pienso en alguna gente del Frente de Todos y de Cambiemos, ¿no? O sea que yo no creo que pase lo que pasó en el 2001, que tampoco pasó tanto, porque rápidamente el 2001 lo capturó Duhalde, ¿no? Entonces, recuerdan que levantó el default, ¿no? Cosa, no fall, el default, el no pago de la deuda externa. Esta convocatoria, autoconvocatoria del no pago, aunque parezca increíble, la hizo Rodríguez Saá, que decretó el default. Sí, polaco. No, me quedaba pensando, en recuperando algunas conversaciones de otros programas, la incertidumbre que habita en a ver quién captura el enorme descontento social que existe y que habita no solo las heladeras, los sueldos, la falta de vivienda, la falta de agua, bueno, el nivel de empobrecimiento en el que nos empujan no solamente el gobierno, digamos, y los empresarios, con connivencia también de muchísimos sindicatos, centrales sindicales, incluso organizaciones sociales que hablan como compañeros pero cobran como patrones, digamos. En ese sentido, digamos, a mí me preocupa mucho, sobre todo, no sé si el avance de la peor derecha, digamos, en estos términos, sino también la orfandad representativa. Vos decías, bueno, esta discusión de la toma del poder, ¿no es cierto? Bueno, quizás quienes domicilian que el poder es solamente el instrumento electoral, y existen otras experiencias, como conversamos en el programa anterior, la organización convocatoria según dependencia, que llamaba directamente a no votar. Es decir, como recuperando una consigna que parece que se había perdido, que tenía que ver con el ejercicio del poder popular. Claramente construyendo una herramienta electoral, pero acompañada a un ejercicio del poder popular. Para mí es muy peligroso cuando uno está pasándola tan mal, digamos, esta venta que hace la derecha rápida, facilista, inmediatista, es muy peligroso porque se puede caer en males mucho peores que los actuales, ¿no? Por eso para mí hay que estar muy atento en ese tipo de perspectivas que surgen. Esto es Milei, que yo no creo que salga de la General Paz ni mucho más, digamos, pero sí hay un armado, incluso en el progresismo, en el Frente de Todos, en el peronismo, que es muy peligroso. Este recambio generacional son caras nuevas con proyectos políticos viejos, y tienen, en algún momento va a tener que agotarse este tipo de perspectiva, ¿no? Sí, por lo menos estamos en este programa. Estamos convencidos de eso, por lo menos lo deseamos. Algunos lo verán, otros no. Seguimos entonces ya mismo con Periodismo en Movimiento. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5.

Bien, en realidad, para comenzar, digamos, es el territorio que se recuperó en el 2017, que tiene que ver con un fenómeno, digamos, para la nación mapuche muy importante, que fue que se erigió una machi después de 60 años, en la cual, entre que habían sido asesinadas y habían muerto las últimas, Argentina no tenía, digamos, esa autoridad espiritual que representa a la machi, y pudo hacerse con una joven, en ese momento tenía 16 años, digo porque tiene que ver con las niñeces y las adolescencias, y bueno, asumiendo ese rol, y bueno, esto digo para explicar, porque si no a veces no se entiende, digamos, dentro de su cosmovisión tiene todo un significado, el lugar que se elige, el por qué se elige ese lugar, y se erige lo que se llama un rehue, que es como, digamos, el espacio sagrado donde la machi atiende, digamos, a las distintas comunidades. Esta recuperación tuvo un violento desalojo en el 2017, en el cual asesinan a Rafita Nahuel, y hay otros dos heridos fuertemente, y logran volver al territorio mientras seguían, digamos, los distintos juicios. Y el año pasado, el 4 de octubre, se produce el segundo violento desalojo, realmente de las mismas características que fue anterior. No hubo muertos, de casualidad, porque uno de los gases lacrimógenos justamente cayó dentro de una de las rucas donde estaban los niños, muy cerca de la estufa de leña. Pero lo real es que vuelve a pasar lo mismo, con un agravante, que se creó un comando unificado para esta represión, comando que quedó y sigue estando militarizando la zona, ¿no? En ese momento son aprehendidas 7 LAMIEM con un procedimiento también sumamente violento, porque de esas 7, 4 son transportadas a Buenos Aires en un avión sin decir a dónde iban ni nada, y las traen a Ezeiza, trayendo los recuerdos más tremendos de la campaña del desierto, cuando llevaron, digamos, a las mujeres a la isla Martín García, ¿no? Frente a, digamos, a la denuncia de toda esta situación, vuelven a Bariloche al otro día, y quedan finalmente 4 también detenidas, en forma totalmente injusta e ilegal, porque ellas están acusadas de usurpación, que es un delito excarcelable. Y ya llevan 8 meses presas, hemos presentado innumerables pedidos de excarcelación, y ya tienen la mínima de la pena, si fueran condenadas, o sea, ya la tienen cumplida, ¿no? Digo, para ser claros de cuál es la gravedad, pero también, digamos, la voluntad política que existe de parte del Estado argentino, de perseguir, criminalizar, como nunca, al pueblo mapuche. Dentro de la RUCA, donde están cumpliendo la prisión domiciliaria, 3 de ellas, hay 8 niños y niñas que tienen que convivir, obviamente, esa prisión. Pero no es lo grave, porque también hay que hacer como un esfuerzo de no pensarlo desde nuestros paradigmas, sino en el de ellos. Para ellos lo tremendo fue sacarlos del territorio. Yo vi crecer esos niños y esas niñas en la naturaleza, en otra cosmovisión, todo, y ahora están encerrados en una casa, hacinadas, porque también no es una casa que está en condiciones, y enfermándose permanentemente, porque para ellos y para ellas realmente todo esto tiene un impacto muy grande dentro de su salud, por esto, ¿no? De que por un lado esto, y por el otro lado a la machi haberla dejado del rehue, que es como romper esa energía que le permite usar, digamos, todas sus capacidades, ¿no? Hoy además tuvimos un suceso que fue espantoso, que es que en ese territorio está todo militarizado y nadie puede ingresar, de ningún modo. Ahora, sin embargo, el domingo fue profanado el rehue, ingresó gente que lo pintó de pintura fluorescente, por lo cual muestra, digamos, cuál es la impunidad existente, obviamente, en algo que es para ellos una cosa tremenda que sucedió. ¿no? Este lugar estaba a cargo de Prefectura Naval, la misma que asesinó a Rafita. Pero bueno, sin embargo, esta es la situación. Laura, por ahí también recordar que eso produjo inmediatamente, no pasaron muchos días, que la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta, presentó la renuncia en el marco de esta barbaridad que había sucedido y el Estado Nacional con una presencia represiva muy importante. Aprovecho la posibilidad para pasarle la palabra a nuestro compañero Daniel Campione, que también quiere hacerte una pregunta. Estás muteado, Daniel. Ya, buenas noches, Laura. Te quería pedir un comentario sobre cómo se encuentra, cómo opera hoy ese proceso de construcción de los mapuche poco menos que como enemigos, no como representantes de una nación extraña, que si vienen de Chile en el pasado lejano, que si la RAM fantasmagórica, ¿siguen ese tipo de construcciones? ¿Hay otras? En realidad hubo como varios frentes, digamos. Por un lado hay un frente que es más general, que no es solo con esta comunidad, de racismo y además de negar la realidad de los pueblos originarios de nuestro país, y eso se visualizó fácilmente con lo que sucedió en Mendoza, en el que salió un proyecto de ley en el cual declara que los mapuches no son argentinos, y en Villa Langostura, que el Consejo Deliberante, ahí más elocuente, ¿no? Porque en Villa Langostura está la comunidad Pachila Entreau, la cual tiene un conflicto territorial porque le quieren sacar su territorio, entre ellos está Manu Ginóbili, pero esas tierras fueron dadas en propiedad por Roca, porque, entonces es unos casos más raros, pero porque estaban en la frontera con Chile, entonces les interesaba que eso estuviera resguardado. Ellos que tenían título, que no es algo que generalmente se tenga, salió una declaración del Consejo Deliberante de Villa Langostura diciendo que no era mapuche. O sea que, digo, para mostrar la locura, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, esto que bien marcás, que empezó con la RAM, pero también con el tema de la gremial de abogados y abogadas, porque todos y todas saben que tres de los miembros de la gremial pertenecieron en la década del 70 a la organización Montonero, por lo cual hemos sido blanco de Pichetto y de Bullrich en relación a que Montoneros estaría atrás de la recuperación territorial de la comunidad Huincul, eso por un lado, y por el otro, este tema de la RAM, que se trae, y además fue muy demostrado en varias de las causas que se armaron de atentados que aparecían volantes de la RAM, fue totalmente demostrado de que no había ningún asidero, que era algo armado. Pero bueno, se coloca el tema del terrorismo, por un lado para poder justificar la represión, y por el otro lado, la negación de ellos. Son las dos corrientes, pero que tiene una explicación lógica en un país extrativista, ¿no? O sea, está claro que acá lo que está en el fondo de la cuestión, porque no es solo con la nación mapuche, sino también podemos hablar en el norte lo mismo, lo que está acá es un modelo de país en el cual la cosmovisión de los pueblos originarios es como revolucionaria frente a lo que plantea el capitalismo, ¿no? Y es un estorbo en los casos que tienen territorios y en los casos que recuperan territorios. Entonces, eso es lo que está en el fondo, que son los grandes intereses inmobiliarios. Bueno, ustedes saben además que el sur ha sido extranjerizado en una forma tremenda y sigue siéndolo en los distintos gobiernos, pero hoy está bastante acelerada la situación, y si uno escarba siempre hay atrás un interés económico del que sea, ¿no? Del que sea. Sí, Laura... Antes de seguir preguntándote respecto a las acciones que viene llevando la gremial y las que tiene prontamente, creo que es el día de mañana, te paso con Fátima García desde la provincia de Tucumán, que también quiere realizarte una pregunta. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Te quería consultar, ¿no? Recientemente, me quedé pensando en la situación de las niñeces, ¿no? Estando me parece gravísimo, y retomando lo que dijo recientemente la ministra de Desarrollo con respecto a las infancias en los acampes y en los piquetes, digo, en este caso se están claramente vulnerando los derechos de estos niños y niñas. Digo, hay organismos internacionales, hay algún tipo de... Entiendo que sí hay derechos, convenciones que deberían resguardar esos derechos, pero digo, ya que estuvo en agenda un ratito la situación de las infancias, ¿hay algo en ese aspecto, digamos, que se pueda resolver, que pueda cambiar? No sé. En realidad hicimos presentaciones en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que todavía no tuvimos resultados, y se hicieron también acciones por las mujeres, más que nada, en la CID, en la Comisión Interamericana. Lo que sucede es que, obviamente, que tiene que ver con esto que decís, que el lugar de las infancias en nuestro país hace rato que ha tenido un retroceso, o sea, siempre fueron blanco, digamos, de un sistema injusto, pero además, en particular, estas últimas décadas ha tenido un retroceso muy grande, porque no forma parte de ninguna agenda. Uno me pasó el año pasado cuando iba, fui a una, me había invitado a una reunión de la Secretaría de Derechos Humanos, un encuentro nacional que hace con todas las problemáticas, niñez no estaba. O sea, estaban todas las que se le ocurra, pero niñez no estaba. O sea, que dejó de ser cuestión de agenda, y es real que esto que decís, esta hipocresía de la ministra de Desarrollo Social, de preocuparse por los niños chiquitos, porque después fue que eran los chiquitos, porque los otros sí tenían derecho a manifestarse, pero preocuparse por eso, y no, porque están más de la mitad bajo la línea de pobreza, y bueno, no es un tema, es más, en los expedientes hemos planteado permanentemente, digamos, su lugar, su espacio, y a la propia defensora de menores de Bariloche, que realmente ha tenido una actuación bastante digna, tampoco la han permitido. Le dijeron, no es parte, digo, ¿no? Entonces, es real que bueno, tiene que ver con el modelo de país. Lo que sí, acá pasa también, es que a diferencia nuestra, es muy difícil escindir el tema de los niños y niñas de la comunidad y de la tierra. Entonces, es un todo. Entonces, es difícil. Bueno, la otra decían, bueno, pero si van a la escuela o no van a la escuela, les puedo asegurar que ese derecho que es tan querido por nosotros y nosotras, digamos, en esto, no tiene la misma dimensión para ellos y ellas, que el problema es que están lejos de su territorio. ¿No? Así es. Laura, aprovechamos, sabemos de dónde estás hablando también, aparte de ser de la gremial del abogado, integraste el Movimiento Nacional de Hijos del Pueblo, del cual fuimos parte conjunta, yo como niño o niña, como niña en ese momento. yo también. Y vos como educadora, por supuesto, mucho más joven. Bueno, tenemos a nuestro compañero también en este programa, Alfredo Grande, que también te quiere realizar una pregunta. Alfredo. Sí, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué haces, Alfredo? Bien. Mira, en relación a lo que decía, me interesaba mucho preguntarte, porque acá, no digo acá en el programa, por supuesto, digo en nuestra benemérita patria, no voy a hablar de la ministra Tolosa Sin Paz, porque ya escribí algo en Pelota Trapo, así que no me interesa. Pero sí me interesa este nacionalismo berreta, ¿no?, que se impresiona tanto por el tema del lago escondido, y van ahí, izan la bandera, y creo que pusieron no sé si fue una carpa cacique, no sé, algo hicieron. Bueno, y por otro lado, o por el mismo lado, yo diría, existe esta, no sé si desprecio, ignorancia, indiferencia, o una canallada súper, con otra parte de lo que sería lo nacional originario. Y yo te pregunto a vos, ya por ahí más desde convocatoria, ¿no? ¿Qué otros sectores se interesan en esto? ¿Hay alguien que le importe realmente todo esto? En realidad no, es como decís vos, pero digo que no es casual. Siempre durante todos los procesos de negociación con el Estado, que en realidad se iniciaron, hubo al principio, antes de lo de Rafita, una pequeña mesa de diálogo que fracasó, pero después se retoman con el gobierno de Fernández, ¿no? Con Sabrina Frederick. Fue el primer intento serio del Estado de poder armar una mesa de diálogo. Y uno veía ahí las contradicciones que después se ahondaron, que por un lado el gobierno nacional, digamos, o la línea de Fernández, como en todo, no tiene una política definida de decir, bueno, con pueblos originarios voy a tener esta política nacional, ¿no? Con cualquier tema que toquemos pasa lo mismo, y su agenda termina siendo lo que sale en los medios hegemónicos, y entonces empieza, es sensible todo el tiempo a lo que dicen los medios de comunicación. Eso es parte de Alberto. Y por el lado de la Cámpora, no nos olvidemos que Parques Nacionales, el titular es Cabandier, ¿no? Y Parques Nacionales ha tenido desde el comienzo una postura de boicotear, de derribar cualquier mesa de diálogo, y entonces esto producía contradicciones dentro del propio gobierno, ¿no? Está claro que la Cámpora, o la propia digamos vicepresidenta, en este tema, los intereses que tengan no los conozco, pero está claro de que ha jugado en contra, digamos. En el caso de Cristina Kirchner, por omisión, porque jamás mencionó nada, pero Cabandier es un miembro de la Cámpora. Entonces está claro de que, y ellos todo el tiempo han boicoteado. Esto pasaba dentro de lo que es el gobierno. Ahora hacia afuera tampoco, porque en realidad hay, el tema es complejo en un punto, porque cualquiera, yo siempre he hecho el ejercicio, bueno, si el día de mañana somos gobierno, ¿qué hacemos con todo esto? Y seguramente es un tema complejo, no es fácil de dirimir, porque ellos son una nación ocupada. Y como todo, como suceden estas cosas, bueno, uno sabe que el camino que daría sería el diálogo o tratar de encontrar, pero cuando uno dice son pueblos preexistentes, no es para ponerlo en un cuadrito, digamos, está diciendo que son preexistentes, entonces vos tenés que trabajar esa problemática. Ahora, la izquierda, que tiene tan claro Palestina, o que tiene tan claro el pueblo vasco, está para cuando tiene que traer el problema acá, nada, derrapa, ¿no? Porque muchas veces le he dicho, bueno, y vos apoyás a los vascos, entonces ¿qué? Y se quedan como, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? No es otra cosa. Son naciones ocupadas. Entonces, es complejo, pero, y además, hay gran parte de la izquierda que tiene todavía el positivismo de a la vez reivindica la generación del 80, o sea, tiene toda una lógica en esta cuestión de que el progreso, las fuerzas productivas, bueno, iba a traer un... Laura, te interrumpo un minuto, hay tantas izquierdas como pueblos originarios, y bueno, en esa diversidad podemos entrar en un debate largo, por supuesto. Tenemos un minuto más o menos para ir cerrando la entrevista. Bien. Mañana hay expectativas respecto a posible resolución de esta situación. El micrófono es tuyo para contar qué es lo que están haciendo y qué se espera. En enero se había hecho una mesa de diálogo en la cual se estableció, habíamos llegado a acuerdos muy desventajosos para la comunidad, pero bueno, la comunidad quería recuperar el Rehue, no le importaba lo que fuera, digamos, y se aceptó. Ese acuerdo nunca se pudo firmar, nunca el acta se pudo firmar, el gobierno fue eludiéndolo, fue pasando, y después de bastante presión, el día de mañana tenemos la mesa que se supone que ese acuerdo se va a refrendar con un cambio, que no sabemos entonces qué viene atrás. A la comunidad, salvo la Machi, con algunas de las integrantes de la comunidad que podía estar en el Rehue, le daban 10 hectáreas en el lago Guillermo. Parece que el gobernador, recientemente ganador de las elecciones, Bereltín Neck, le pidió a Parques que ahí no, porque hay unos cataríes que parece que necesitan zonas de exclusión. Entonces no puede haber mapuche ahí. Sí, así como lo digo. Entonces, la cuestión es que, bueno, mañana no sabemos qué van a ofrecer a cambio, porque se planteó de que Bereltín Neck había dicho que le iba a dar unas tierras provinciales, no sé qué. Pero bueno, no lo sabemos hasta mañana. de verdad. Pero digo, acá se muestra todo el entramado que existe, este, y que lejos está del país que queremos, ¿no? Bueno, muy, muy claro, te agradecemos la participación en Periodismo Movimiento. Sabemos que, y sabes, y te lo proponemos nuevamente, el portal tramas.ar sigue a disposición para difundir y visibilizar todo el trabajo que hacen, lo que consideran necesario. Te agradecemos mucho, Laura, por este pequeño rato que te has tomado. Sabemos que estás con muchísimo laburo, no solo en la situación jurídica, sino también en la situación militante. Te mandamos un abrazo muy, muy grande a todos los que hacemos Periodismo en Movimiento. Gracias a todos y a todas, un gusto y un abrazo enorme. Bueno, continuamos con Periodismo en Movimiento. Bueno, entramos ya en la recta final y tenemos la posibilidad de comentarios sobre el programa de hoy, que tuvieron dos puntos para mí muy altos, este con Laura Tefetani y con Mara Puntano, Salta y el sur, el norte y el sur, que recuerdo una cosa que dijo una vez Guadalupe Godoy, una abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por lo menos hasta que yo me traté con ella, que decía que son militantes con matrícula, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Sí, evidentemente la abogacía la ejercen y muy bien, pero al servicio de una militancia implacable, ¿no? ¿Qué podemos reflexionar en estos últimos minutos? Yo algo chiquitito, que re zarpado este programa de cara al 3 de junio. Eso, altas mujeres, compañeras, militantes han hablado hoy, así que alto aporte. Nada, eso. Perdón. Y besitos para nosotros. No, está bien. ¿Pero qué dijiste? ¿Alto zarpado? ¿Dijiste? ¿Cómo fue que dijiste? Ay, no sé qué dije. ¿Un programa zarpado? ¿En castellano qué sería eso? Muy buen programa. Como re piola. Se nota la diferencia generacional. No, yo necesito un diccionario, porque viste que soy... ¡Hola, Luis! Yo sabía, apareció Luis Algeo, recuperado de una entrevista que ha hecho recientemente. Buenas noches. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los escuché justamente que hablaban en el panorama semanal de Norman Brisky hace un rato. Y bueno, venía de una entrevista justamente con Norman Brisky, ¿no? Por eso no pude estar hoy en el programa. No, pero estuviste, Luis, vos siempre estás así en una transmisión a la distancia. No sé cómo lo llamará Fátima, ¿no? Pero debe haber alguna palabra neozelandesa que lo describa, qué sé yo, no sé en qué hablo. Tucumano moderno, no sé qué. Neo hippie con porteño, tucumano, santiagueño, sí. Así como que tengo una alta mezcla. Alta mezcla, sí, re. Re. Este... Militante multisectorial. Bueno. Es bueno agrandarse en todo sentido. Hablemos un poquito, ya estamos muy por el final, pero del 3. Dale, Fátima, vos que manifestaste tu... El 3 de junio, nada, vamos a estar convocándonos en todas las plazas del país. La verdad que no vengo muy orgánica al movimiento, pero es lo mismo que ya sabemos. A la plaza, por la tarde, movilizan todas las organizaciones. Y nada, nos encontramos ahí con las reivindicaciones que creo que la compañera Yanis las dijo muy claras. Que tenemos un montón de deudas, que construimos un feminismo popular y anticapitalista, que nos falta trabajo digno, que nos falta poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, que es un feminismo interseccional, digamos, por eso hablamos de las compañeras mapuches que están en esta situación, de las compañeras de los comedores, de las compañeras que trabajan en cooperativas, de las estatales, que vienen dando una pelea en la docencia, en la salud, Así que nada, por todos nuestros derechos, que al fin y al cabo siempre dicen, viste, cuando dicen dónde están las feministas, dicen, bueno, pero ¿qué pasa con los hombres golpeados? Lo he escuchado una y un millón de veces. Y lo que se tendrían que enterar, que los derechos que nosotras hemos conquistado, digo, hoy le permiten también a un varón cis acceder a algo de justicia, de contención en la situación que pueda estar sufriendo. Así que nada, ahí seguimos luchando y esperamos que sea una jornada bien alegre como siempre. No, desde ya, sí, sí, sí, sí. Eso de la alegría es un valor político, me parece, ¿no? Yo siempre diferencio alegría de manía, ¿no? Que la manía es la que cultiva la derecha, ¿no? La alegría es otra cosa. La manía es la alegría por mandato, ¿no? En cambio, la alegría verdadera es la alegría por deseo, y hay un abismo entre una cosa y otra. Bueno, ¿algún compañera, compañero? Yo quisiera dejar la reflexión sobre lo sucedido en España, ¿no? Dale. Se diluye, es lo que pasa en muchos países. La izquierda se diluye, se vuelve muchas veces difícil de diferenciar de la derecha, salvo en algunos temas que suelen no ser los que están en el núcleo del poder económico y de la estructura social, y esto se refleja de varias maneras en el terreno electoral. La cuestión es que en España se dio un gran avance del Partido Popular, la derecha clásica neofranquista, y un derrumbe de lo que está a la izquierda del Partido Socialista, básicamente la coalición Unidas Podemos, que ahora se presenta como otra plataforma. Perdieron los socialistas varios gobiernos de regiones autónomas y municipios importantes como el de Sevilla. Hablábamos hoy con Luis de que la derecha ha ganado, por ejemplo, en Valencia, con plataforma contraria a la importancia, la gravitación de la lengua catalana. Es un giro conservador en España puede ir también en contra de las reivindicaciones nacionales en el interior de la península, puede ir en contra de los migrantes, el discurso de la derecha es antimigrantes, y esto se agrava porque hubo todo un corrimiento, y un beneficiario de ese corrimiento hacia la derecha fue la coalición Vox, que es una coalición abiertamente reaccionaria, con ribetes de fascismo, podríamos decir, de neofranquismo, sí. Y estaría la perspectiva de que esa coalición entrara al gobierno como socio menor del Partido Popular, pero ingresara. No es que hayan sacado un porcentaje altísimo de votos, ni que hayan estado disputando la mayoría. No es el caso del partido de la ministra Meloni en Italia, o el ya histórico del Frente Nacional en Francia. Pero sí que son una minoría que puede ingresar dentro de un esquema parlamentario en funciones de gobierno o de apoyo decisivo desde el Congreso. Así que así está la situación. Sí. No, quería agregar justamente respecto a Vox, que hasta ahora en los municipios, que fue lo que hubo elecciones en todos los municipios de España, Vox tenía algo así, un poquito más de 500 representantes como concejales serían aquí en Argentina, y en esta oportunidad, con estas elecciones, llegaron a más de los 2.500, o sea, triplicaron los cargos de concejales, ¿no? Y en muchos casos, en las 9 comunidades, ganaron junto o están cerca con el PP. Y lo que vos decías, hay un corrimiento porque había un partido que es Ciudadanos, que se formó hace 7-8 años más o menos, que surgió en Cataluña como un partido primero de centro izquierda, fue girando al centro, se fue a la derecha y se vino a pique. Ya en la última elección sacó muy pocos votos, en esta directamente no sacó ningún representante absolutamente a nada, porque la mayoría se le fueron al PP y otro sector a Vox, pero a su vez el PP de derecha se le fueron muchos a Vox. Vox incorpora muchos de derecha del PP desilusionados con la derecha del PP, para que quede claro, ¿no? Bueno, Periodismo en Movimiento no va a permitir ni el portal tramas.ar mucho menos, y menos después de 1 y 2 años de existencia, que seamos más que España. Tratemos de ser un poquito menos, tratemos de mostrarle a la madrastra patria que en estos lugares se piensa distinto y se actúa mejor. Seguimos el miércoles próximo, 19 horas, siempre por la colectiva. Gracias, Graciela. Gracias, compañeros, compañeras y compañeres. Fue un programa re. Chau, chau. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar